La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presenta Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a Quehacer Universitario Radio en el programa número 176. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, este frillito ya nos está sentado bien. Sí. Nos dan ganas de tomar cafecito, mucho cafecito, pero tome agua. Nuestra nutrióloga nos recomienda tomar muchísima agua. Y vámonos directamente con la efeméride. ¿Qué sucedió? Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día. 6 de diciembre. 1528. Desembarca en Veracruz Fray Juan de Zumárraga. Je ne veux pas être mal puisque tu m'aimes pas. 1778. Nació Louis Joseph Gay Lussac. Químico físico francés, fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande proporcionalmente a su temperatura absoluta si se mantiene constante la presión. Esta ley es conocida en la actualidad como Ley de Charles. A los 24 años se hizo famoso al enunciar la ley de dilatación de los gases. Pour déteindre mes yeux, couper mes cheveux, pour avoir l'air sérieux. En 1810, mediante un decreto expedido por Miguel Hidalgo en Guanajuato, es abolida por primera vez la esclavitud en América. 1873, se suicida el poeta mexicano Manuel Acuña. Su nocturno A Rosario de Manuel Acuña, dedicado justamente a su amada Rosario, ha pasado de generación en generación como un canto al amor y al desengaño. www.buscador.com.mx bibliotecadigital.ilce.edu.mx Tacita de chocolate, tú sabes muchas historias. Recuerda cuánto de gloria, orando tú te llenaste. Y a melindrosa de cal. Un día como hoy. Un día como Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Y en el quehacer universitario de hoy, hoy en el auditorio universitario egresó la primera generación de licenciados en nutrición, estos de la Facultad de Medicina, y bueno, ahí estuvo el maestro en administración, Vicente Reyes Espino, quien es el secretario general, y les dio un discurso a esta primera generación de la licenciatura en nutrición. Son ustedes muy afortunados en haber tenido la oportunidad de especializarse sin transponer su entorno y su ciudad. Obligados están entonces a devolverle a la vida y a su bien amada Facultad de Medicina y Nutrición y a esta prestigiada Universidad Juárez la distinción que la conclusión de sus estudios les presenta mediante la asunción de compromisos que hoy adquiere de seguir capacitándose, pues el universo del conocimiento es inacabable. Asimismo, las instituciones de salud nos urgen a la aportación de profesionistas capaces que puedan y sepan y quieran resolver la problemática de las enfermedades tan variadas que aquejan a un mundo tan complicado como el nuestro y para el cual están ustedes ya dispuestos y con los instrumentos que les ha proporcionado su profesión. Nos congratulamos con ustedes por la feliz terminación del objetivo que se propusieron. Compartimos con su apreciable familia la satisfacción de la culminación de la meta que hoy se consuma. Nos sentimos orgullosos de los cuerpos académicos y del profesorado que ha cumplido con calidez, con eficiencia y con eficacia en su preparación. Felicitamos también en este momento al doctor Antonio Brach, director de la Facultad de Medicina y Nutrición. Finalmente, con la sociedad nos sentimos agradecidos, pues esa es a través de los esfuerzos cotidianos de la comunidad duranguense que se hace posible la vigencia y la existencia de la universidad pública que somos. Por ello, nuestro compromiso de seguir trabajando para mantenernos en los niveles de calidad en que nos encontramos. Si algo pudiera agregar para terminar, sería decirles: bienaventurado este lugar y este momento, porque la vida es aquí y ahora. Todo está hecho para que ustedes puedan alcanzar sus metas. Que así sea. Bien, y mire usted, en ese mismo evento, el doctor Antonio Bracho Weissmuller, quien es el director de la Facultad de Medicina y Nutrición, les da a los nuevos profesionistas de la carrera de nutrición pues su mensaje y los felicita y los conmina a seguir trabajando en beneficio de la sociedad. La Facultad de Medicina y Nutrición, la comunidad que la conformamos, este día nos sentimos muy orgullosos por tener la primera generación de los alumnos de nutrición. Ustedes, alumnos de nutrición, van a recibir su carta pasante que representa el esfuerzo de trabajo de los 8 semestres que se dedicaron a presentarse en las aulas de la Facultad de Medicina, así como en las áreas clínicas para la práctica de la nutrición clínica y sus diferentes prácticas, para prepararse y estar listos, como es el caso del día de hoy, en que se les va a dar la constancia de terminación y que van a iniciar sus actividades profesionales como nutriólogos. Nutriólogos que la sociedad requiere en estos momentos especiales en que estamos viviendo en todo el mundo, pero principalmente México y el estado de Durango. Requerimos de nutriólogos con alto espíritu humanista, nutriólogos con alto espíritu de formación en su campo profesional y de entrega a la sociedad para resolver los problemas que hoy nos aquejan en el campo de la salud, que es principalmente los problemas de la nutrición, que todos sabemos, la obesidad, el sobrepeso, que es un proceso de enfermedad que algunos no se han dado cuenta y que ocasiona esta situación de la obesidad y sobrepeso, las enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión, la diabetes, y que finalmente terminan con la muerte. Son ustedes el día de hoy el primer grupo, la primera generación, por eso estamos muy contentos, muy orgullosos, la comunidad de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, porque ustedes abren esta generación de la licenciatura en nutrición. Y Óscar Manuel Aguilar, quien se desempeña como integrante del Club de Investigación de la Facultad de Medicina y Nutrición y quienes editan semestre a semestre una revista de trabajos de investigación, nos habla de una campaña denominada Hi-Fi. Comité de Investigación y Fomento Académico de la Facultad de Medicina, bien llamado CIFA, con asociación en su departamento de lo que sería el Comité de Salud Pública. A nivel nacional están con una campaña que se llama Hi-Fi, de la cual habla sobre la higiene de las manos y las medidas higiénicas que se deben de tomar en áreas para disminuir la morbilidad y la mortalidad en pacientes. También esta campaña está dirigida a otros sectores de la población, como lo son personas en contacto con alimentos y una tercera que es personas con contacto con niños con menores de 6 años. Todo esto pues para que a los niños se les enseñe a lavarse las manos y disminuir las infecciones en los niños y en los alimentos pues las infecciones en los consumidores de los alimentos. Este proyecto nace en Sudán con unos chicos que son estudiantes de medicina, también pertenecientes a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, con lo cual se ponen en contacto con los integrantes de la federación aquí a nivel México para traer la campaña al país. Chiapas es sede, Guadalajara y ahorita actualmente Durango es sede, y estamos con los chavos de Sudán dando conferencias sobre las medidas higiénicas que se deben de tomar en diferentes áreas, tanto de rehabilitación alimentaria, quirúrgica, en paciente, así como también se van a impartir talleres sobre los lavados quirúrgicos, todas las medidas higiénicas que nosotros como futuros médicos y profesionales de la salud debemos de tomar para mejorar estas condiciones del paciente. Bien, mire usted, y en otra información, la maestra Ana María Álvarez del Castillo, quien es directora de la Facultad de Trabajo Social, nos comenta que por temporada decembrinas, pues el Centro de Salud Mental pues cerrará algunos días, tendrán su periodo, su receso decembrino, pero que se sigue trabajando y se está vinculando con varias instituciones como el DIF estatal, como el Infonavit, para brindar servicios de apoyo y ayuda. El Centro Universitario de Salud Mental está atendiendo a las familias. Sí cerramos unas semanas, dos, porque bueno, viene el periodo de... Las mismas familias no asisten en estos periodos porque son periodos de familia, de fiestas familiares. Sin embargo, los terapeutas familiares están presentes atendiendo y dando seguimiento a cada uno de los casos que tenemos aquí, porque sí tenemos un buen número. Estamos hablando de que hemos atendido más de 50 familias y que están en proceso, y que algunos... familias también ya han concluido sus procesos exitosamente, y esperemos seguir sirviendo a la sociedad en este rubro que es el Centro Universitario de Salud Mental a través de la terapia familiar. No, en relación a la vinculación seguimos muy fuertes. Sobre todo tenemos Infonavit nos permite a nosotros tener a un grupo de egresadas realizando estudios socioeconómicos que permitan la recuperación de las viviendas en caso de las familias que no han podido seguir pagando sus viviendas, pero sin embargo se les hace el estudio socioeconómico y ahí se determina la situación por la que está pasando la familia. En algunos casos incluso se llega a la condonación de la deuda, situaciones muy difíciles de ver o situaciones, por ejemplo, de invalidez de alguno del familiar o del miembro o de la persona que tomó el crédito, y entonces estamos sirviendo a la sociedad a través de este servicio a la comunidad a través de Infonavit, y tenemos ese está muy vivo este convenio, y se están aplicando pues alrededor de 400 por semestre estudios socioeconómicos. Tenemos mucha actividad. Y por otra parte también estamos presentes en varias colonias, en el Alacrán, en el Huizache, en la José Revueltas, en varias colonias a través del rescate de espacios públicos. Este programa, que es el Sol Federal, Municipal y Estatal, nos invita a Trabajo Social para que nosotros prestemos lo que son los talleres y demos a través de nuestros alumnos egresados y de nuestras mismas maestras, se hacen la coordinación de estos talleres que se ofrece para madres, señoras, para niños también, todo en relación a la mejora y al mejoramiento de la vida familiar. Temas muy importantes como en relación a la autoestima, valores relacionados a la situación de la dependencia, de la codependencia, en fin, todas estas temáticas tan importantes que hay que ayudar a las familias para que no sufran, por ejemplo, violencia. Estamos participando con ellos en esta vinculación, a través de esta vinculación. El quehacer académico. Y en nuestra sección del quehacer de los investigadores, nos da mucho gusto recibir en los estudios de Radio Universidad al doctor Cuitláhuac Hernán Valenzuela Corral. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto en saludarlos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este programa Quehacer Universitario. Bueno, pues platíquenos un poquito de su quehacer, en qué es lo que está usted trabajando y, pues bueno, cuáles son los riesgos psicosociales a nivel laboral. Muy bien, pues muchas gracias de nueva cuenta. Actualmente tenemos 6 años trabajando en una rama relativamente nueva en nuestra sociedad, tanto en la investigación como en la aplicación y en los estudios mismos, que son precisamente estos riesgos psicosociales, bueno, a nivel laboral, pero también los riesgos psicosociales que existen en otras etapas de la vida, como son generalmente la adolescencia. Son dos áreas que a mí me han cautivado, tanto lo laboral hasta como propio trabajador, y en la adolescencia porque son aspectos también que están por ahí volando en nuestra sociedad y que no hemos podido alcanzar muchas veces por desconocimiento. No es que no hayan existido antes, pero no tenía nombre, y lo que no tiene nombre, pues bueno, no se puede investigar, se desconoce o hay cierta negación, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita en estas dos ramas. En el aspecto de los riesgos psicosociales a nivel laboral, hemos trabajado por ahí de 4 o 5 años para acá, fuertemente en conjunto con el doctor Pedro Gil Monte y Juan Antonio García Juezas, el maestro Juan Antonio de la Universidad de Valencia, y hemos replicado su modelo, e inclusive ya en algunas áreas hemos tenido la oportunidad de trabajar algunas áreas del sistema gubernamental desde este sexenio pasado, y en la actualidad también hemos trabajado en algunas otras áreas en la aplicación de un modelo precisamente que es para mejorar la calidad de vida laboral. Actualmente estamos trabajando esta parte de la adolescencia con una organización española que se llama EDEX, del País Vasco. Ellos tienen un desarrollo muy interesante de un modelo en los ellos le llaman a manera de broma los ING, que son los ciberbullying, el bullying, el grooming, el sexting, todas estas terminaciones en ING, que bueno, que ya están aplicándose, bueno, no aplicándose, que desgraciadamente están desarrollando fuertemente en nuestra sociedad a nivel de adolescencia. Hemos estado trabajando prácticamente en esto. Y en lo que se refiere a los rasgos psicosociales a nivel laboral, ¿cuáles son esos rasgos? Bueno, estos riesgos que platicamos, a nivel laboral, realmente el riesgo psicosocial nace de los factores propiamente dichos psicosociales, ¿no? Cada una de las áreas o lugares donde llegamos ya tiene factores bien predispuestos. Estos factores los podemos denotar cuando llega el trabajador y entonces le presentan un contrato. El contrato tanto contractual que tiene que firmar y demás, pero también el contrato psicológico, se los platican, mira, aquí hay esto, existe esto, vas a trabajar con estas personas. Y estos riesgos psicosociales, los factores más comunes que tienen es que trabaja uno con gente. Los riesgos psicosociales a nivel laboral, una de las características es que trabaja uno frente a gente. De tal manera que, bueno, puede suceder en gente que tiene algún empleo, como puede ser desde un policía que trabaja con gente, un maestro, un catedrático, un terapeuta, un doctor, enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Estos factores o condicionantes psicosociales no provocan ningún daño en el trabajador y va a depender y se va a volver un riesgo dependiendo de algunas características del trabajador y más que nada de los mecanismos de afrontamiento que tenga el trabajador. Decía por ahí un terapeuta, ¿cómo puede ser posible que yo teniendo tal grado doctoral no tenga tanta tolerancia como aquel terapeuta que tiene un menor grado doctoral, ¿no? Bueno, es que no tiene que ver solamente con la preparación. La preparación es un factor como un mecanismo de afrontamiento propiamente dicho, pero tiene que ver hasta con los factores intrínsecos de cada una de las personas. Entonces, los riesgos psicosociales a nivel laboral nacen de los factores y algunos riesgos psicosociales se van desarrollando, y uno muy importante que se ha trabajado mucho es el síndrome de quemarse por el trabajo. Ese riesgo psicosocial a nivel laboral, muy investigado por la doctora Maslach de la Universidad de California, que es quien lo describe como tal, bueno, conocido como el síndrome del burnout, ¿sí? Freudenberger, este gran psiquiatra también americano, es el primero que descubre estas características en casas de medio camino de prostitutas y de alcohólicos, cuando él ve que sus compañeros empiezan a tener ciertas sintomatologías parecidas todos. Él siendo altruista, un trabajador ya altruista a su edad ya mayor, él empieza a descubrir esto. En el altruismo dicen que difícilmente viene un desgaste porque lo hacen desde el corazón y etcétera, ¿no? Pero él empieza a descubrir ciertos desgastes en sus compañeros. Pero también estos riesgos también afectan a la productividad de la empresa. Sí, la verdad es que si tomamos como experiencia uno de los modelos españoles, España tiene actualmente algunas provincias ya legislado. Y es muy, bueno, la historia es media chusca de la legislación que sucede, pero tiene legislado ya que por cada 30 trabajadores debe de haber un consultor en riesgos psicosociales. Okay. A la empresa le conviene, ¿por qué? Porque entonces denotan que hay un aumento en la productividad, y aún más, hay empresas que inclusive han comentado que había cierta ganancia que no habían percibido ya. ¿sí? Estas pérdidas intangibles que no se habían dado cuenta porque nunca las habían tenido como ganancia. Uh-huh. Entonces, al momento de que empiezan a tener estrategias para proteger a su trabajador en estos riesgos, ¿sí? Llámese por un feedback inadecuado, que el feedback es la retroalimentación tanto poder ascendente como descendente, ¿sí? El abrir los canales de comunicación, como puede ser conflictos de rol, ambigüedades de rol, inequidad en los intercambios sociales. Todos estos son riesgos psicosociales que se van presentando, pero que obviamente, al final de cuentas, el punto para una institución, para una empresa, para un negocio, el punto es la disminución en la productividad. Y con ello es difícil, porque de pronto se le dice al trabajador, hombre, ponte la camiseta. Sí. Y yo a veces en algunos cursos les platico que esto es como una fractura. Uh-huh. De pronto pueden llegar muy buenos motivadores y decirle, ánimo, levántense. Pero si está fracturado, a lo mejor es un buen motivador y hace que el fracturado se levante y vuelva a caminar, pero va a descubrir que trae una fractura, que le duele mucho, y hasta enojado va a salir con quien le llevó el motivador y con el motivador, ¿no? Uh-huh. Es un problema, como su nombre le dice, psicológico, mental, también social. ¿Por qué? Porque, bueno, está impactando en muchos sentidos ya también. Así es. Bueno, y en ese sentido, doctor, yo quisiera preguntarle, el burnout, ¿dónde el empresario tiene que invertirle, obviamente, pues con los recursos? Claro. Pero cuando se ve el gasto, ¿sí? En no capacitar a la gente, en programación neurolingüística, en asertividad, como lo que usted está mencionando, bueno, ¿cómo hacerle para que ellos ya no lo vean como ese gasto, sino que vean la rentabilidad que tienen a futuro? ¿Sí? ¿Qué es lo que le faltaría al empresario local, por ejemplo? Vamos a aterrizarlo aquí en el ámbito local, para invertirle más en ese sentido. La pregunta es muy interesante porque es un frontalismo que existe cotidianamente cuando uno platica con tanto amigos como con empresarios que les platica del tema. Y entonces ellos dicen, a mí capacítamelos, pero en cómo hacer otras cosas, ¿no? Dentro de la misma empresa. La situación es primero ir cambiando la mentalidad y dándole un reconcepto nuevo al propio empresario e inclusive al trabajador, pero en este caso al empresario, que es el que debe interesarse por esto. Cuando ellos empiezan a reconocer que entonces es un problema mental, cuando ellos, había un trabajador que tuvimos y que descubrimos que él se amputó el dedo índice y el dedo medio en un síndrome del desgaste, porque al final de cuentas iba a tener ya, le faltaban 10 años para jubilarse, todavía una vida productiva muy larga. Dice, es que yo ya no toleraba nada más. Y había tal indolencia, la indolencia es un síntoma del síndrome. Uh-huh. Les platico lo que sucedió cuando se legisló en Madrid, en específicamente. Una señora demanda a su empresa porque ella dice que tenía el síndrome de quemarse por el trabajo. Se empieza a literar y empieza a darse cuenta de esto. Y hay un abogado que la acompaña. Para no hacer larga la historia, llegan a la corte y entonces pues empiezan a desarrollar todo este sistema de demanda y contrademanda. Y el juez, con otras palabras, pero prácticamente le dice, señora, por favor, no se afloja, ¿no? Regrésese a trabajar. Uh-huh. Así es. Tan sencillo porque dice, oiga, es que usted no tiene nada, usted es una flojonaza. Bueno, la historia no termina ahí. A la semana que sucede el juez habla con su esposa y le dice, fíjate que desde la semana pasada traigo una culpa enorme. La culpa es otro síntoma del síndrome de quemarse por el trabajo, es un modulador. Los hispanos tenemos una culpa enorme desde que nacemos en México y muchos hispanos nos sentimos culpables. Claro. Y entonces la culpa es otro síntoma y el juez le dice a la esposa, me siento culpable y todos los días recuerdo una señora que la semana pasada fue y la recuerdo porque los datos que me dijo, que se sentía cansada emocionalmente, ajá, que ya no le ilusionaba su trabajo, que no tenía esto, esos datos los tengo yo. Ajá. Se reflejó. Se reflejó. Esta proyección que tiene, pues, la hizo, ajá, propia, tiene una junta con los magistrados, con los propios compañeros jueces, hacen un equipo de investigación, uh-huh, incluyendo la Universidad Autónoma de Madrid y tres universidades pues, de Madrid, y descubren que, bueno, que esto es real. Uh-huh. Le vuelven a hablar a la señora, replantean el caso y es el primer caso ganado, donde entonces la empresa debe de proteger como el radiólogo se protege, uh-huh, y como tiene estos periodos vacacionales para evitarse contaminar. Entonces la productividad se denota inmediatamente. Sí, cuando hemos trabajado con algunos empresarios, hemos tenido la oportunidad de trabajar más con microempresarios o con mediana empresa, ellos mismos lo denotan. ¿Por qué? Porque es algo nuevo también que se llama, o impacta en algo que se llama clima laboral. No trabajamos directamente con el clima laboral, pero entonces impactamos en dos vertientes. Al empresario prácticamente tiene que ver, hay un sistema que es el sistema organizacional. Cuando trabaja uno en esto, no se mete directamente con el sistema organizacional, es una consultoría aparte, pero sí nos involucramos con el sistema intrapersonal e interpersonal, con la persona misma y con las relaciones que tienen. Ahí es como impactamos. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza generalmente? Las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces, lo que invitamos a los gerentes, a los dueños de empresas, a los secretarios de pronto, es que empecemos a trabajar con ellos mismos. ¿Y cuándo es cuando de pronto empiezan a doblar el brazo, que empiezan a aceptar esta situación? Cuando tienen un diagnóstico. Hacemos un diagnóstico mediante una evaluación que se llama cuestionario para estudiar el síndrome de quemarse por el trabajo, el CSQT, donde tenemos tres herramientas: el síndrome de quemarse por el trabajo, los riesgos psicosociales propiamente dichos y las consecuencias. Cuando los confrontamos clínicamente, el propio empresario dice, eso tengo yo, llévalo a mis trabajadores, y entonces vamos denotando, hacemos tablas de productividad para lograr ver si estamos logrando o incidiendo en algo. Ok, excelente. ¿Y también se puede recomendar terapias individuales a cada trabajador o son terapias por grupo? Sí, sí, de pronto tenemos casos, como les decía, tenemos consecuencias psicosociales ya propiamente dichas. Dos importantes es el absentismo. Sí. Esto es lo peor que les puede suceder a un empresario o a una institución, que su trabajador esté nada más físicamente. Es estas frases que dicen, ¿no? Ve, o sea, yo a mí me pagan, haga lo que yo haga, a mí me pagan. Yo nada más vengo en calidad de bulto. La empresa está en automático. La empresa está en automático. Las instituciones sobreviven por sí solas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, el absentismo es una consecuencia ya, y denota un factor también como consecuencial, que es la depresión. Tuvimos un diagnóstico de una empresa donde en 15 directivos, 9 directivos tenían rasgos depresivos. Y de esos 9, cuando se les hace clínicamente su estudio de terapia ya o su terapia individual, de esos 9, 6 estaban con depresión. Entonces el propio director de la empresa decía, híjole, es que sí tenía yo 2 años como cargando a mis directivos, a mis propios directivos, porque no podían, porque traían depresión. Los traían la espalda. Los traían la espalda, efectivamente. Exacto. Así es. Bueno, pues estas son, ha sido una de las de los temas y de las líneas de investigación que está trabajando el doctor Cuitláhuac Hernán Valenzuela Corral, quien también se desempeña como catedrático de la Facultad de Medicina y Nutrición, y quien le agradecemos mucho la presencia aquí en los estudios de Radio Universidad, y le dejamos la invitación para que pueda venir otra vez a platicarnos de su quehacer como investigador. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y estamos a las órdenes. No, al contrario, un tema bastante interesante y muy amable por venir. Gracias, gracias. Anuncios universitarios. Y en anuncios universitarios les recordamos a todos el jueves 8, el maratón de pastorelas que se va a estar efectuando en el Teatro Victoria a partir de las 12 horas hasta las 8:15 de la noche. Estarán toda una programación de pastorelas y bueno, vaya usted con su familia para que en esta época navideña pues disfrute de estas tradiciones mexicanas. Mexicanas, sobre todo. Así y es. El próximo viernes 9 en la comarca lagunera, en Gómez Palacio, estará llevándose el Radio Maratón. Y en la ciudad de Durango, el sábado 10, desde las 7 de la mañana hasta las 7:11 de la noche. Así es, ¿sí? Hasta las 7 de la noche. Entonces, para que usted participe, también lleve un juguete, regale un juguetito a los niños que menos tienen. Y pues bueno, lo va a poder hacer ahí en la Plaza de Armas. Un juguete no bélico y que no requiera pilas. Nos vamos, Claudia. Nos vamos y lo dejamos en la programación de Radio Universidad. No sin antes agradecer a Alfonso Vargas por la producción. Hasta luego. Que pase usted una excelente tarde. Buen provecho. La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presentó Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. Coordinador General, Claudia Aranda. Conductor, Jesús Soto. Productor, Alfonso Vargas. Reporteros, Alicia Barragán y Jorge Beltrán.